continuamos, seguimos adelante. Vamos a cerrar con broche de oro en esta presentación con esto que se llama el tremendísimo sinaloense. Y arriba Guasave, Sinaloa. Y dice con... ¡Ale, compadre! ¡Y ahí le vamos a ver! Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero porque le chiflo y se paran. Si les aviento el sombrero ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios que borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toquen el quelite. Después el niño perdido y por último el torito pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte, porque si les ato un gallo no me le rajo a la muerte. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios que borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el felite, después el niño perdido y por último el torito pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Soy de mero Sinaloa, donde se rompen las olas, y busco una que ande sola y que no tenga marido, para no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios que borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el riquelite, después el niño perdido y por último el torito pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Ay, mamacita, por Dios. Si no tomamos, el tomo sufre.